La semana pasada, mucha gente de clase media porteña se asustaba cuando pasaba por las afueras del Hotel Bauen en la Ciudad de Buenos Aires, en la Avenida Callao. Debo decir, incluso alguien me dijo que veía muchos bolivianos o mucha gente que estaba disfrazada, ¿no? Lo que estaba sucediendo allí era una asamblea del Consejo Consultivo Indígena, del Consejo Consultivo Participativo Indígena que preside Félix Díaz, y había integrantes de comunidades de distintas naciones originarias de todo el país. Pero tan lejos nos quedan, aunque los tengamos cerca, que hay gente que pasa por allí y mira con asombro como si estuviera viendo un espectáculo de carnaval, ¿no? Estamos para charlar con Félix Díaz. Félix, bienvenido aquí a La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Sí, Fernando. Muy buenas noches. ¿Cómo va? Gracias por atendernos. Han sido jornadas extenuantes la de la reunión. ¿Fue una reunión que terminó en asamblea o siempre era la idea que fuera una asamblea? Sí, bueno, para nosotros la búsqueda de un diálogo al gobierno nacional fue una iniciativa que nació en el ACAMP el 2015. Y a partir de ahí hemos podido acercar al gobierno nacional para proponer la política indígena para poder avanzar en algo que beneficie a los pueblos indígenas. Y bueno, pasaron meses en que no hemos tenido respuesta y yo me iba hacia al territorio y me encontraba con problemas muy, muy graves. En cada comunidad hay muertes, la falta de medicamentos, falta médico, falta de montones de cosas, faltaba agua. Y eso, lo que logramos era convocar a los líderes de diferentes provincias, de diferentes pueblos, de la cual hemos tomado la decisión de plantear al gobierno nacional la solución de las cuestiones sociales, que hubo corte de pensiones por discapacidad y eso hizo que los pueblos indígenas se manifestaran. Y eso lo que pasó. Estuvimos reunidos con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abrú, con Leonardo Suchet, el presidente del INAI, el doctor Ruiz Díaz, uh-huh. y de ese compromiso que asumieron Félix, que te interrumpa, y participó también de esa reunión el jefe de gabinete, Marcos Peña. No. El origen del diálogo fue justamente con Raúl Ruiz Díaz y con Claudia Abrú, porque nosotros le planteamos la necesidad de llegar al jefe de gabinete para destrabar todos los pedidos que hemos presentado al Ministerio de Desarrollo Social, que estaba frenada por algún funcionario de no entregar la ayuda de emergencia a varias comunidades del interior por el tema de la inundación. Claro. Y surgió esa posibilidad y bueno, Marco Peña nos atendió el día viernes a las 6 de la tarde y ahí se pudo destrabar este conflicto que veníamos teniendo. Y ahí se hizo una marcha acompañando la audiencia que tuvimos en la Casa Rosada. ¿Vos habías muchas veces con integrantes de organismos de derechos humanos intentado ingresar a tener reuniones allí con funcionarios de gobierno de primera línea, como en este caso sería Marcos Peña? ¿Es la primera vez que lo conseguís o ya? Sí, es la primera vez. Es la primera vez que tuvimos este diálogo muy importante, porque eso es lo que nosotros buscábamos para poder ver si había voluntad política para destrabar estos pedidos que nosotros veníamos haciendo. ¿Y te pareció que Peña conocía la problemática de las naciones originarias o no? Nosotros sabemos que conoce, pero como él no es su área es con los diferentes ministros, entonces se ve que él no quería meterse en la función de los ministros, pero tuvo que hacerlo porque él es el responsable de resolver los problemas grandes con los ciudadanos y con los pueblos indígenas. ¿Y vos considerás que esa reunión fue positiva? O sea, ¿de ahí se destrabaron estos pedidos de asistencia? Sí, así se destrabó. Al día siguiente tuvimos reunión con el un funcionario del Ministerio de Salud Social, después al día siguiente con el Ministerio de Salud, de la cual en estos días está saliendo varios trailers hacia el norte para asistir a las familias de cada comunidad para poder por lo menos aliviar la necesidad de tener un remedio para solucionar los problemas que está aquejando a nuestros pueblos. ¿Entre ellos está la comunidad de Agustín Santillán? Sí, el operativo se va a hacer en mi comunidad primero y Misión Tacaglé, y luego se haría en la zona de Las Lomitas, y luego Laguna Yemas, Ingeniero Juárez, donde vive nuestro hermano Agustín Santillán. Cuando estaban ahí con Peña, ¿hablaron de Agustín Santillán? Sí, le hemos planteado, justamente le hablamos sobre el caso del hermano Facundo Wallace y Agustín Santillán, y también hemos planteado la necesidad de que se resuelvan los conflictos territoriales que sufren nuestros pueblos a través de la persecución judicial que hacen los gobiernos provinciales hacia los líderes indígenas. Bueno, esta reunión fue el viernes pasado. Sí, el viernes pasado. Ayer lo detuvieron a Jones Walla. Ah, sí, ayer a la tarde. Se ve que no esa parte de la reunión al menos no resultó bien. La verdad que yo creo que es una confusión, porque yo estuve en la audiencia pública que se hizo en Esquel cuando sacaron todas las causas que él tenía y lo liberaron. Por eso nos sentíamos tranquilos, porque creo que eso... La extradición no era lo que nosotros sabíamos. La extradición no existe, era un pedido de un servicio de inteligencia ahí de Chubut que pedía que lo detuvieran, pero no era una versión oficial. Era una sola persona que quería que lo extradite a Facundo Jones Wallace hacia Chile, y no había una orden. Pero entendemos de que esta persecución hace que se pueda armar causas nuevas para poder perjudicar a nuestro hermano. ¿Y de qué otra situación hablaron? Hablaron de la situación de los guaraníes, allí que hoy también han tenido un inconveniente. Sí, nosotros hemos planteado todos los problemas, el caso de Margarita Mamani de Tucumán, que está sufriendo un desalojo a varias comunidades. Los Sino Colalao fueron ayer... Exactamente, y estamos detrás de todos los problemas, tratando de estar cerca de nuestros hermanos, porque esa es nuestra función. Nosotros no estamos a la par del Estado para poder ocultar esta realidad. Nosotros estamos a la par de nuestros pueblos, porque para eso nos han puesto este espacio de poder poner en marcha la política indígena a través de la aplicación del derecho que ejecuta el INAI, y nosotros nos sentimos como acompañados de todas las comunidades indígenas del país y también por el INAI, por suerte que nos acompaña en estos tiempos. Yo decía, estamos charlando, por si alguien llega recién a la retaguardia, con Félix Díaz, jaraye de la comunidad La Primavera, de la etnia Komi, además presidente del Consejo Consultivo Participativo Indígena, de alcance nacional. Yo decía en otro contexto, charlando de otras cosas al principio del programa, que hay un claro recrudecimiento de la represión de manera generalizada. Hoy hubo represión allí frente al Ministerio de Desarrollo Social. Todos los días pasan cosas, pero había gente, que había determinados sectores que ya eran reprimidos en los gobiernos anteriores, ¿no? Cuando se decía que no se reprimía, las comunidades originarias eran reprimidas, los pibes de los barrios pobres de las grandes ciudades eran reprimidos por la policía, y que ahora está todo como que se reprime todo, y esos sectores que sufrieron represión siempre, incluso ahora están sufriendo más represión que antes, ¿no? Porque relatamos cuatro hechos importantes de cuatro comunidades diferentes en todo el país en 5 minutos de charla, ¿no? De situaciones complicadas. ¿Están mejor o peor las comunidades originarias que hace, no sé, 3 años, por poner un número? ¿O que antes de la CAMPE? No, las cosas siempre fue así, nunca estuvimos mejor, pero éramos invisibilizados porque había muchos operadores en nuestras comunidades que ocultaba esta realidad, y hoy se ve porque Parece que se va recrudeciendo porque es más grave lo que está pasando. Las comunidades indígenas no tienen agua, se mueren por enfermedades evitables, personas que solamente le operan de una apendicitis y se muere por falta de un tratamiento especializado. Y eso se ve cada día en el territorio. Las comunidades no tienen agua, no tienen acceso a los hospitales están muy lleno y muchas veces el indígena siempre queda afuera. Entonces esto siempre se notó, pero como el anterior gobierno había muchos empleados que ocultaba esta realidad, entonces no es ahora. Si no hubo pobre en los pueblos indígenas, hoy no iba a ser una situación muy peor. Así que los trabajadores que están sufriendo, que antes vivían mejor y no se manifestaba tanto como ahora. Y hay mucha violencia y eso a veces genera gran preocupación porque los trabajadores tienen derecho a tener un salario digno, de que sean escuchados y que sean acompañados las propuestas que ellos realizan. Pero reprimirlo no es la solución porque herir a un ciudadano civil cuesta curar las heridas, cuesta tratarlo porque es un pobre. Solamente lo es fácil encarcelarlo y el problema se termina, pero Claro. la pobreza nunca se soluciona. Un último tema, Félix, agradeciéndote esta charla. Vos has mantenido desde hace muchos años una entrañable relación con algunos referentes de organismos de derechos humanos como Nora Cortiñas, como Pablo Pimentel de la PDH Matanza, como Adolfo Pérez Esquivel. Esa relación claramente se resintió después de tu reunión con Macri. Y en el Acampe y con tu gestión ahora al frente del Consejo Consultivo. ¿Qué significa para vos esa relación rota, digamos? Para mí no, yo no considero roto, tampoco no lo veo así como un alejamiento. ¿Pero tienen contacto ahora tenés contacto con ellos? Con Nora Cortiñas no, ni Adolfo, pero yo le tengo mucho respeto y mucho aprecio por la lucha y por la trayectoria que tiene, entonces no puedo desacreditarlo. Entonces cada uno lucha por lo que puede. Entonces yo creo que los defensores de los derechos humanos, así como yo, que defiendo el derecho indígena, no puedo hacer una crítica hacia los luchadores porque el respeto que le tengo es enorme y lo tengo como un valor muy importante en la lucha del país. Y veo que en cualquier momento me encuentro con alguno y no tengo problemas porque con Adolfo, con Norita, no tenemos problemas si de confrontación, por decir así, porque luchamos lo mismo, defendemos los derechos humanos y yo más defiendo los derechos humanos de los pueblos indígenas y me alejo de la lucha social porque muchas veces muchos de nuestros amigos, compañeros que son de las organizaciones sociales, a veces me quieren pegar porque dicen que soy macrista, entonces me genera miedo de poder ir a una marcha. Porque hay un odio con este gobierno y eso me genera como preocupación también, entonces tengo que cuidarme y no buscar violencia con nadie. Entonces yo, por ese respeto que le tengo a los demás luchadores, quizás me entiende o no me entiendo, no me entiende, pero mi postura es eso siempre, estar a la par de los que luchan, sigo denunciando y seguiré denunciando cuando las cosas no están bien. Por eso hablo sin ningún problema, porque no soy funcionario, no soy parte del gobierno, pero sí dialogo con el gobierno para sacar algo para la gente. Bueno, antes de despedirte, quisiera escuchar contigo, la verdad es que yo no lo escuché, un audio que nos acaba de mandar Sonia Ivanov, que es la abogada de Facundo Jones Guala, preocupada porque el hermano todavía está detenido. ¿Lo podemos escuchar? ¿Te quedas con nosotros? Es un audio muy cortito para escuchar. Sí, cómo no. A ver cuál es la situación. Sí. Hola, buenas noches, Fernando. Mira, en realidad estamos viviendo horas bastante complicadas. Ya llevamos más de 20 horas en donde está detenido el lonco Facundo Jones Guala. En realidad, un trámite que parecía, bueno, sobre una cuestión de aclaración. Te tengo que cortar porque estoy esperando siempre. Está, perdón, dijimos que era un audio que justo me estaba mandando recién y que se le interrumpió allí. Pero me agrega información aquí a modo de texto que yo traslado al aire. Me dice que presentó un pedido de habeas corpus, pero que ya pasaron más de 20 horas de la detención y que para ella ya es una privación ilegítima de la libertad, que no hay ninguna razón para que Facundo esté preso, digamos, que lo entiendo que lo consideran también un preso político, como sucede con Agustín, sí, y con algunos otros. Sí, bueno. La verdad que es muy triste lo que está pasando con los hermanos, porque hace 15 días atrás lo vi a Wiñaski, hablando del tema de Facundo Johnny Iguala, hablando de esta detención que pasó en estos días. Uh-huh. Y yo me acordé de esa noticia que pasó hace 15 días, defendiendo a Benetton, que dice que es víctima de Facundo Johnny Iguala. Y me acordé y le dije, esto ya venía como anticipándose de la detención del hermano, y eso me preocupaba mucho por el frío, por las nevadas que estaba pasando ahí, porque a nosotros nos pidieron ayuda de emergencia hacia la dirección de emergencia donde está este hombre, José Luis Spinelli, que el viernes pasado tuvimos una reunión con él y empezó a buscar la manera de cómo hacer llegar los recursos necesario para las familias mapuche que están en medio de los cerros, que están rodeados por las nieves. Y esa preocupación me vino a la mente de Facundo Johnny Iguala, porque vive en una zona muy despoblada, muy rodeada de cerros, y no quiero imaginarme estar en ese lugar, que no tienen calefacción, no tienen luz, no tienen agua. Y para mí, yo decía que ¿qué será la vida de los hermanos? Y eso a veces duele, pensar esas cosas, cuando un ser humano, por solo hecho de defender sus territorios, que ha sido despojado en la campaña del desierto a través del general Roca, y viene un extranjero y tiene más derecho que los pueblos mapuches. Claro. Eso es lo que siempre repudio, porque no es extranjero, Iguala es de la zona, es de la región, es mapuche. Por eso siempre apoyo y acompaño la lucha de estos hermanos, porque sé que son víctimas del sistema. Y bueno, estamos con cada lucha de nuestros pueblos, porque sabemos que nos pasa todo esto. No es solamente a él, sino me pasa a mí, que tengo una causa penal, causa civil abierta, que me elevan a juicio oral antes de que finalice el año, sí, por ser usurpador de mi propia tierra. Entonces, si yo estoy sufriendo esto, si sufre un hermano, sí o sí tengo que estar cerca de mis hermanos, porque ellos son los que me puedan defender y acompañar en los momentos que me puede pasar esto. Gracias, Félix, por esta charla. Un abrazo grande. Igualmente, Fernando. Un abrazo y saludo a la audiencia. Gracias. Hemos charlado con Félix Díaz, el jaraché de la comunidad La Primavera de la etnia Qom, y además presidente del Consejo Consultivo Participativo Indígena, así de nombre largo. Tuvo una reunión él y algunos hermanos más. Hubo otros que se quedaron enojados porque solo hayan ingresado Félix y un par de hermanos más. Ingresaron a la Casa de Gobierno y se reunieron con Abruj, con Ruiz Díaz. Abruj es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, y con el jefe de gabinete, que fallido, el jefe de gabinete de la Presidencia de la Nación, Marcos Peña. Estas son las cosas en las que uno dice, se la dejaron picando, ¿no?, a este gobierno, ¿no? Porque le han hecho de todo a Félix en los años anteriores y en los acampes anteriores. Y estos tipos, aunque sea por oportunismo político, hasta ahora no han hecho demasiado, la verdad, ¿no? Estarían destrabando ahora, por ejemplo, los artículos de primera necesidad, colchones, frazadas que necesitan en la comunidad de Agustín Santillán, en Ingeniero Juárez, que se inundó hace 4 meses y que recién ahora le están destrabando, después de una reunión con Marcos Peña, la ayuda para la gente que se inundó hace 4 meses. O sea, no es que están solucionando los problemas de las comunidades originarias. Uno lo que ve es que hay un montón de represión que continúa y que hay una cuestión de oportunismo político del gobierno de Macri que hace ceder algunas pequeñas cosas para decir, bueno, a este mejor tengámoslo con nosotros, ¿no? Y de paso dividimos al campo popular. Se la dejaron picando a Macri. Es así. Y seguramente algunos de sus asesores más vivos aprovecharon la circunstancia y lo recibieron a Félix Díaz, cosa que no había ocurrido nunca antes en la Casa de Gobierno con un funcionario tan alto como un jefe de gabinete.